rostro reluciente belleza, lleva de la parpareante de nobleza, ojos bellos que hasta en la noche embellecen, y esos ojos tan lindos me enloquecen. Evelita, criatura que embeleza, y yo vivo embelecido por tu amor. Tienes todo de una diosa la belleza, y esos ojos tan lindos que hizo Dios. Yo quisiera que tus ojos me miraran y encontrara por ti la felicidad. Nada más. Ojos bellos tiene Delita. Hay ojos bellos que cuando mira la hacen más bonita. Ojos bellos tiene Delita. Hay ojos bellos que cuando mira la hacen más bonita. Cuando miran la hacen más bonita.